Hola a todas, isto é Cando Dormo Jato. Paco no novo ao micro e selección musical. Recollendo unhas coplas do extinto grupo tradicional Pandeiromus, Baiuca samplea esta canción cuyas siglas significan Por amar e querer ben, unha canción na que amplifica as conexións entre a música tradicional e o vanguardismo de sus producciones, e tamén mirando a pista de baile. E agora imos con Xesne e Enrique Hurtado, que volven a xuntarse para facer un álbum que se chama Cartografías, música de vanguardia e electrónica experimental, da que imos escoitar esta Saltaire. Thank you. Pájaro Sunrise xa publicou o seu novo álbum. Ten como título The Future Is Not What It Used To Be. É unha boa mostra esa canción coa que comeza o disco, esta preciosa The Mute and the Blind. These are golden times for the mute and the blind. There's so much you can see and not say. Oh, complying is king from the fashion magazines. to the trite avant-garde of the day. When the weight of loss crushes everybody's souls, and the loss of weight becomes a death we stray. Sci-fi nerds teaching lessons on despair, for rippling waves of bad conscience TV. And the morning news, dark intent on scaring you, as if you were not scared as hell as yet. Golden times for neurotic market highs, dressed in drag as a fad for mental health. Now the blaze of love's just a mere waning flame, and the last frontier has gone way beyond the charts. In their AI dreams there's no room for fun and games. Not a kiss, not a hug, not a fight. Oh, raise your voice, I will try to understand. With a level light in the light of my mistakes. But don't you expect no treaty, no guarantee. I will die, you will die, everybody will die someday. I will die, you will die, and that's okay. Let's get drunk over the ever-turning tide, random threads, silly rules and musty clowns. Cooked and rest for the peoples of the West, to feel sorry about themselves if nothing else. Now the goon's been gone, deadly serious for so long, it will take more than woke to wake us up. Either you're out or you're in, there is nothing in between. Just a void where the gamblers hide their cards. Now the blaze of love's just a meager waning flame, and the last frontier has gone way beyond the charts. In their AI dreams there's no room for fun and games. Not a kiss, not a hug, not a fuck. Oh, raise your voice, I will try to understand. With a level light in the light of my mistakes. But don't you expect no treaty, no guarantee. I will die, you will die, everybody will die someday. I will die, you will die, and that's okay. Alejandro y María Laura, un dúo peruano recientemente instalado en Valencia, reflexionan sobre la migración en esta canción Yo no pasé por aquí, con la colaboración de Muerdo. Aquí pasó por mí. Yo no pasé por aquí, aquí pasó por mí. Yo no pasé por aquí, aquí pasó por mí. Yo no pasé por aquí. Río San, mis venas, mapas en la piel. Algo pasó por mí. Yo no pasé por aquí, aquí pasó por mí. Yo no pasé por aquí, aquí pasó por mí. Yo no pasé por aquí. presentan o seu álbum Roadmaps, do que escoitamos esta de Sunshine. Thank you. na promo que o disco de Joan Peiró, Amor Nómada, é unha especie de jazz de pobo e unha rumba evocadora. A mí me encanta esta bolsa un café. Pasaba en el bar. Yo sé ya tan sol, no me pensaba. Y a que estás de pasada, vols un café, tinc tot el temps del món per tu. Així és com comença una història si no es pensa. Però vas passar d'ella. Nos invitan a deixarnos levar con esta nova proposta en colaboración con Antía Van Veil, Sensaciones. Estarán o 16 de marzo en Mondo Club e o día antes en Malatesta. saxofonista Logan Bardem, co seu grupo Tigre do Dus, volve co primeiro single do seu próximo álbum, Eden Beach Club, que parece que será como unha banda sonora dun día na praia, como parece nesta Eden. Carmento publicou o seu disco La Serrana, que comeza así de ben con esta El Aguadero.

Comezamos con VH Lung, un grupo que nos deixou un bon resaibo da súa actuación na Radar, ven de publicar unha sesión en directo no canal Audio 3, do que escoitamos esta Pearl in the Palm. We'll be right back. Para rematar, Gin Gin, que ten novo disco. Este grupo estivo con gran éxito no Sinsal, o festival que precisamente ven de anunciar as datas para este ano. O cartel xa sabedes que é secreto, así que o último fin de semana de suyo estaremos na Illa de San Simón. Bueno, ratiñas, ata a semana que ven. Disfrutade desta Takahashi Time. Never too late, Takahashi.